Cuentos feministas para niños y niñas, una producción de La Voladora Radio. Cuando el mundo entero está en silencio, hasta una sola voz se vuelve poderosa. Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un apacible valle en Pakistán. Un día, un grupo de hombres armados, llamados talibanes, tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día aclaró en televisión: la educación les da poder a las mujeres. Los talibaneses están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder. Unos días después, Malala se subió al autobús escolar como de costumbre. De pronto, los talibanes pararon el autobús y se subieron. ¿Quién de ustedes es Malala?, gritaron. Cuando sus amigas voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron, dijo. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden hacer cambiar el mundo. Malala Yousafzai, activista, nació en Pakistán el 12 de julio de 1997. Cuentos feministas para niños y niñas está basada en el libro Cuentos para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Capsilo.